Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Acá sigo adaptándome, un proceso de adaptación que creo que va a ser bastante tenso. Pero bueno, bien, contento. Contento porque si bien hace poco que estoy acá, yo creo que uno tiene que implicarse para quedarse tranquilo, digamos. Claro, claro. Yo creo que eso es fundamental en todo sentido. Siempre lo he tomado así en mi vida y bueno, después de lo que nos tocó en el básquetbol argentino, yo creo que recibí la llamada de Federico y no, si bien no necesitaba, estaba muy tranquilo en Bahía, después de retirado y con algunos proyectos en Bahía Blanca, me vine para acá y un largo nuevo y bueno, a pelearlo un poco. Juan, ¿y cómo se compone ahora tu vida? ¿Cómo acomodaste tu vida? ¿Tu familia? ¿Cómo están acá en Buenos Aires? Nah, bien, tranquilo. Yo pensé que la familia la formé hace mucho tiempo y ya prácticamente estoy solo con mi mujer. Mis hijas están dando vueltas por ahí y ya están prácticamente solas. Así que no, estamos solos acá, estamos los dos recién instalados y bueno, empezando una nueva vida acá en Buenos Aires. Yo ya había vivido 2 años, pero como jugador, digamos que sabés cómo es nuestro trabajo como jugador, ¿no? Es algo que somos tocados por la varita mágica y estamos lejos de la realidad laboral de cualquier persona normal, ¿no? ¿Y por qué, Juan, se llega a tomar la decisión? Porque estaba bien en un proyecto desde el punto de vista laboral, trabajando en Weber desde hace mucho tiempo, en un proyecto que además fuiste protagonista dentro de la cancha también como deportista, identificado con el proyecto en sí, con las ideas de Pepe, con algo que fueron construyendo juntos también. ¿Por qué desde la comodidad de Bahía decidís meterte en el ruedo en una que está un poquito más complicada, que tiene otro tipo de desafíos, como es la actualidad de la CAB? Primero que los desafíos, creo que en cualquier orden de la vida son lindos, son buenos y es la decisión de uno tomarlos o no. Y yo siempre lo tomé los desafíos. Yo el primer desafío grande que tuve fue irme a Europa con mi familia formada, totalmente muy bien instalada en Córdoba, donde mi mujer me recuerdo que me decía, pero Juan, ¿vos estás seguro que nos vamos a ir a una liga, donde no, un lugar donde no conocemos, a España? Donde sí, tenemos que irnos, me tienen que seguir porque yo quiero jugar con los mejores. Y yo los veía por televisión a lo mejor y no sabía si yo podía jugar con ellos, y ese fue un primer desafío. Y los desafíos están para tomarlos, ya te digo, no lo necesitaba, estaba muy tranquilo, muy bien. En Güell de Bahía llevábamos un proceso que empezó hablándolo con Pepe en Barcelona, en la cancha de Barcelona, jugando uno para cada lado, donde me lo comentó y a mí me pareció bárbaro. Y bueno, con eso, los desafíos me gustan. Y es muy fácil hablar si vos no estás metido, involucrado. Eso es lo más fácil que hay, no, porque está todo mal, porque esto, y vos qué haces. Entonces, es lo que me prendió la lamparita para decir, bueno, voy y voy a tratar de, con honestidad y con ganas, y haciendo lo mismo que hice como jugador, tratar de hacerlo acá lo mejor posible, y esperemos que vaya bien. Obvio que no es, no sabemos eso habrá que verlo de acá a unos años, o al tiempo que yo dure, que esté acá, no sé. Pero esa fue mi idea, ¿no? Participar y tratar de involucrarme. Y que creo que todos tenemos que estar involucrados en este cambio después de la, creo que fue un papelón lo que hemos vivido, ¿no? Juan, y específicamente, ¿cuál es tu, para que la gente conozca un poquito más y sepa un poquito más, cuál es tu cargo y si solamente vas a estar abocado a las selecciones nacionales o vas a estar enfocado en todo el proyecto deportivo de la CAB? No, voy a estar como director deportivo de todo el proyecto que implica, obvio que estamos formando recién el equipo de trabajo, el grupo de trabajo y que hay muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos torneos. Esto estaría muy bueno tener 4 o 5 meses para empezar a acomodarse y después que arranque todo. Pero acá todo continúa y hay que ir viendo cosas, tomando decisiones. Algunas cosas se han hecho. Estamos tratando de cambiar algunas cositas y siempre estamos trabajando mucho con el ENAR, con Secretaría. Tenemos el apoyo de ellos, que eso está muy bueno. Yo me estoy recién empezando a acomodar, enterando cómo son las cosas y por eso va a llevar un tiempo, como te decía antes, ¿no? Y difiere mucho del trabajo que vos hiciste para Weber Bahía Basket, ¿es completamente diferente? Sí, no es lo mismo. Eso para vos cuando trabajas para un club, como director deportivo, lo que tenés que hacer es más contactar hacer contrataciones con agentes, con entrenadores, con jugadores. Yo lo que hacía mucho era tratar de hablar mucho, de participar mucho en cara a cara con los jugadores. Yo creo que eso es fundamental, transmitir experiencia de uno. Esto es totalmente diferente. Esto hay que hacer muchas más cosas y tomar muchas más decisiones, recibir mucha comunicación. Estamos en contacto ya con FIBA, con, bueno, son cosas bastante diferentes, pero bueno, pero yo también, como te dije, yo creo que cuando vos trabajás con ganas y sos, tenés con honestidad y con ganas de cambiar las cosas, o por lo menos hacerlas, no cambiar las cosas, muchas cosas están bien hechas, hacer las cosas bien, eso es lo importante, ¿no? Y al momento de tomar la decisión, Juan, el llamado de sus bieles, ¿fue el que terminó de inclinar la balanza? Bueno, me llamó Federico y me llamó a mí. Eso es lo que ya me decía, mirá, Juan, yo estoy acá, estoy como interventor, bueno, te necesito. Y sí estoy. Y después de acomodar mis cosas, porque yo estaba justo en Bahía Blanca, en obra, en mi casa, haciendo algunas cosas, y lo decidí pronto y acá estoy. Tampoco me gusta pensar para atrás, yo soy de, siempre lo hice en mi vida, por ahí cometí equivocaciones, pero es muy fácil con el diario del lunes ver qué hiciste antes y qué hiciste mal. Claro. Acá hay que ir para adelante y hay que tomar decisiones. La decisión mía fue, ya estoy acá, y bueno, ahora estoy acá y ahora vamos para acá, para adelante. Después, dentro de un año, podemos volver a hablar y decir, bueno, qué hubiera hecho si hubiera tomado otra decisión, pero no podés ser, eso es muy fácil, eso hay que ser, yo creo que lo lógico es tratar de hacer las cosas bien, que muchas cosas, al haber tantas cosas, muchas veces no salen como uno quiere, obvio, pero ir para adelante y tratar de sumar. ¿Sabés que hablábamos la semana pasada con Pepe Sánchez, con el gallego acá en la radio, y él nos decía que hoy está totalmente apasionado y su gran motivación en el trabajo, en el día a día, es acercarse a los entrenamientos de los pibes de la formativa de Weber Bahía, ver entrenamientos de divisiones formativas de otros clubes de la ciudad, estar metido en el proyecto de la Liga de Desarrollo, y que era el gran motor que hoy tenía como motivación para levantarse y para ir a trabajar al club todos los días. ¿También está en vos esta motivación, la de querer transmitirle, la de ir forjando y ir formando y colaborar en la formación de buenos deportistas hoy vinculados con el básquetbol? Mirá, eso creo que nos tiene que incumbir, todos estamos metidos en eso, yo creo que a todos, porque es lo que teóricamente nos va a llevar al sueño que tenemos todos otra vez, porque eso, nosotros, yo, especialmente, viví el proceso que hicieron los que nos pusieron donde nos pusieron, ¿no? Que fue algo impensado ni soñado, yo ni siquiera lo hubiera soñado. Nos pusieron los Manu Ginóbili, los Scola, los Nocioni, los Pigioni, toda la generación que nos puso arriba, ¿no? Yo los vi empezar y los vi entrenar, y eran, cuando yo estaba en la selección, que yo estuve 10 años, ellos eran los juveniles, eran en esa época, y entrenaban como unas bestias, y yo decía, pero estos chicos, y claro, y yo me acuerdo una vez que jugamos un partido amistoso, creo que fue acá en el Senar contra ellos, que eran los juveniles, nosotros estábamos preparando, no me acuerdo para dónde, realmente, no me acuerdo si era el año, no sé si era el 96, realmente no me acuerdo. Y los chicos, pero nos compitieron, pero muy bien, y eran muy fuertes físicamente, y eran, claro, cosas que ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron las herramientas para trabajar, cosas que yo me las había perdido con la edad de ellos, ¿no? Entonces, sin duda que eso te lleva y te hace disfrutar, y tenemos que estar involucrados, por lo menos los que tuvimos la suerte de jugar a otro nivel, donde jugamos con los mejores, porque acá me vienen a decir muchos, dicen, ¿viste? Hoy en día han cambiado, los chicos tienen muchas otras cosas, no se preocupan tanto, yo lo que se nota, por ahí mucha, y siempre lo hemos hablado, se conforman con tener esto, y por ahí no sueñan con lo que soñaba yo, que era jugar en la NBA hasta que me retiré. Y hoy quizás con las herramientas que tienen, con que se puede trabajar físicamente de más jóvenes, que tienen posibilidades de irse, de trabajar, de tener campo, de mejorar físicamente, de mejorar deportivamente, y con buenos entrenadores tienen la posibilidad de vivir de esto, que es un sueño que nos tocó a todos los que tuvimos la posibilidad. Estamos hablando con Juan Espil, director deportivo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Este es su último cargo, el actual que tiene. Pero cuando uno dice Juan Espino hace falta presentación, es uno de los mejores tiradores de la historia del básquetbol argentino, un tipo que se retiró completamente entero, que parece que no tuviese la edad que tiene, que las mujeres mueren por él, porque hay que decirlo. Perdón, Juan, sé que no te gusta, pero es así. Sos un tipo que no pasan los años para vos, no sé cómo hacés, estás siempre en formol. Y te pregunto, ¿por cuánto es tu cargo? ¿O por cuánto vos arreglaste con la Confederación o con Federico? ¿Y cuáles son o cuáles fueron las primeras medidas que tomaste en ese tomar decisiones permanentes que nos venís contando a Matías y a mí, a la gente que está escuchando del otro lado, ¿cuáles fueron esas primeras decisiones? No, mira, el tiempo no hay tiempo, porque acá primero hay varias cosas que se están tratando de mejorar o de cambiar, donde entra la parte de la intervención, entra Federico, donde yo, después no se sabe cómo se va a acomodar todo. Yo creo que hay que tomar, esto lleva un tiempo, pero bueno, desde que estoy acá estamos formando equipo de trabajo, logramos que Fabricio nos apoyara, digamos, realmente desde adentro, con la parte de las relaciones externas, donde viene un personaje como él, digamos, donde todo lo que logró y todo lo que significa para el básquetbol argentino y para el básquetbol del mundo, creo yo, es muy importante para nosotros, porque conseguimos ser, digamos, volvamos a ser confiables, digamos, ¿no? El trabajo de Fabricio ya conseguimos. Ahora, la semana que viene empieza una concentración acá en el CENAR de los chicos U16, que van a jugar en Bahía Blanca. Uh-huh. Esos chicos tienen una gira, Fabricio consiguió contactarse con la gente de Serbia, con la gente de Eslovenia, y tenemos una gira que nos vamos por allá, van a ser 8 o 10 días, donde eso vamos a ver cómo trabaja el programa de desarrollo que tienen los serbios, que para mí son los mejores del mundo, porque siendo un país chico con pocos habitantes, tienen desarrollan jugadores, todos los días salen como dicen en España, como churros, ¿no? Claro. Y creo que hacer acuerdos con ellos o poder compartir entrenamientos con ellos y partidos y ver cómo trabajan y empaparnos de su formación, creo que es fundamental para nosotros, para el objetivo que tenemos, que es tratar de desarrollar chicos, ¿no? Yo creo que acá ahora hay que trabajar a largo plazo, hay que desarrollar chicos, que los chicos, como te dije antes, tengan las herramientas para poder ser mejores, y ellos ojalá nos puedan equiparar o podamos soñar todos con que en el futuro nos pongan arriba de todo, ¿no? Juan, y nosotros ayer con Matías terminábamos de redondear una información que para nosotros es muy importante, porque estamos ansiosos, porque queremos saber, no estamos tan lejos de torneos internacionales, y tiramos una información, por lo que pudimos averiguar, de 4 nombres que estarían en la carpeta y estarían como confirmados o casi confirmados en la Confederación para trabajar con la Sub-19, Sub-17, Sub-16 y Sub-14, ¿no? Hablamos de Cepo Ginobili, Marcelo Ricciotti en la Sub-17, Cepo en la Sub-19, Carlos Duro en la Sub-16 y el Lobito Fernández en la Sub-14. ¿Hay algo de esto? ¿Estamos en el camino indicado? ¿Todavía no quieren darlo a conocer porque hay algunos entrenadores como Cepo y como Gustavo Fernández que están dirigiendo? Mirá, no hemos... Primero lo que tenemos que hacer, yo lo que pienso hacer es bajar en pirámide, digamos, y dar la punta de la pirámide, que va a ser el entrenador mayor. Estamos poniéndolo la semana que viene a trabajar y esperemos hacerlo pronto. Y creo que a partir de ahí, incluso, tengo que terminar de reunirme en el ENAR, en la Secretaría, para ver qué es lo que voy a contar o cómo voy a poder manejar eso. Después de ahí vamos a empezar a decir los entrenadores. Lo único que te puedo decir es que sí, que Carlos Duro va a seguir con el proceso, digamos, que viene él, que arrancó ya el año pasado con los chicos estos de U15, que jugaron en Barquisimeto, donde tuvieron una muy buena participación, y queremos que él siga con el trabajo de desarrollo individual, como tiene en la CAB, y él también va a participar en el trabajo de desarrollo individual, junto con Sebastián, que va a estar en el plan de altura, pero los demás no están definidos, y como te dije antes, hasta que no cierre el entrenador principal con sus asistentes, con todo su cuerpo de trabajo, no vamos a ir para abajo. Eso es confirmado. Está bien. La pregunta es, o sea, se cae de madura, ¿cuál va a ser el entrenador o a dónde apuntan ustedes con el entrenador de la mayor? No, bueno, ya te digo, la semana que viene vamos a ponernos para ver la decisión que tomamos. Nosotros queremos que estén los mejores trabajando con la selección. Yo creo que tenemos muchos entrenadores capacitados y que están en condiciones de dirigir la selección argentina. Yo creo que en eso vamos a tener muy buenos entrenadores, sin duda. La semana que viene seguramente tendremos novedades. Juan, muchísimas gracias por el contacto, teníamos muchas ganas de hablar contigo y escucharte, así que gracias por estos minutos. Bueno, le mando un abrazo y cuando quieran acá estamos. Ahí está. Juan Espil, director deportivo de la Confederación Argentina de Básquetbol, bueno, confirmando que Carlos Duro sigue al frente de este proyecto con la formativa, así que después darán a conocer los nombres, pero nos creemos que estamos en el camino.